contexto complejo, pero bueno, conocido también, porque estas situaciones se han vivido a lo largo de estos 3 años y medio de gobierno. Todo el tránsito de estos años, no solo hemos perdido las pautas de aumento salarial con todo el proceso inflacionario, sino que hemos perdido muchísimas conquistas que se podían conseguir a través de lo que era la paritaria nacional. Este es un reclamo sentido, y también, obviamente, el financiamiento, porque la pérdida del poder adquisitivo es enorme, más en estos últimos meses.